Les queríamos comentar, bueno, que también desde la sureña provincia de Neuquén, les compañeros de El Zumbido, que es ahí un medio comunitario que opera allí en esa provincia tan movida, bueno, realizaron una entrevista a Adelina Rivas. ¿Quién es Adelina Rivas? Es la madre de Facundo Agüero, el joven que recibió una paliza de parte de 4 policías el 8 de marzo del año pasado en Picún Leufú, una localidad ahí de la provincia, ¿no? El joven todavía hoy se encuentra internado, está postrado en el hospital de Neuquén. Adelina, su madre, nos cuenta sobre las expectativas que tienen sobre el juicio que comienza el próximo miércoles, es decir, mañana, hacia los policías que intentaron asesinar a Facundo. Escuchamos la nota. Adelina Rivas es la mamá de Facundo Agüero, el joven de 23 años que en marzo del 2018 fue brutalmente golpeado por 4 policías y desde entonces, hace un año, permanece internado en estado crítico. Bienvenida, Adelina, al Enredando las Mañanas y el programa de la Radio Nacional de los Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acá estamos bien, dentro de todo posible. Bueno, primero que nada, consultarte cómo está él y cómo está su salud. Facundo, gracias a Dios, clínicamente él está estable, si bien está con kinesiología todos los días, y bueno, está bien, por suerte. Ahora se viene el invierno y bueno, el médico por ahí dice que no es bueno que Facundo esté acá en el hospital por el tema de los virus y bacterias y cuantas cosas que se vienen, ¿no?, en el invierno. Pero bueno, él estaría para un alta si tuviéramos lugar donde poder estar, ¿no? Que no es el caso. ¿Cómo me decís? No, que por ahora no tienen un lugar donde estar. Tal cual. Se ha gestionado, se ha pedido y bueno, dicen que los derechos humanos están trabajando en el tema y bueno, que ya nos van a solucionar el tema de la casa y bueno, ahí estamos, a la dulce espera. En su momento, bueno, también no sé si te ha enterado que ellos como que han dicho que faltaba solo mi firma y otras cosas y bueno, y que no era así. Sí, de hecho, vos le terminaste escribiendo una carta al gobernador, ¿verdad? Así es, le escribí una carta abierta al gobernador y bueno, porque bronca, impotencia, no sé, una mezcla de emociones y sensaciones, ¿me entendés? Que no aguante más y lo hice porque bueno, aparte de eso también había dejado de trabajar, se me juntaron muchas cosas que bueno, uno a veces cree tener la capacidad de poder solucionar todo, de tratar de sobrellevar todo y no llega un momento que no das más. Sí. ¿Tuviste alguna respuesta? Sí, están gestionando aparentemente, dicen que van a tratar de buscar un alquiler, por ahora va a ser medio así, provisorio, porque bueno, van a tratar de que del IPBU me den una casa realmente para que sea de Facundo. Así que bueno, vamos a esperar. Bueno, le contamos a la audiencia, porque este programa se escucha desde distintos puntos del país, que Adelina y su familia en realidad son de Picún Leufú, que es a 150 kilómetros de Neuquén Capital, y desde que la policía atacó a Facundo, lo dejó en este estado internado, bueno, Adelina y su familia están permanentemente viniendo para Neuquén, incluso digamos, pasando días enteros acá, y Adelina estuvo durmiendo en el hospital Duque Roldán. Por ahí sería interesante refrescar un poco la terrible situación que vivió tu hijo, que bueno, que además lejos de ser aislada es una práctica común por parte de las fuerzas represivas del Estado. Recordanos, bueno, ¿qué pasó aquel 8 de marzo? Bueno, aquel 8 de marzo yo estaba trabajando en Chocomedio, yo trabajaba en la maestranza, 8:30, 6:20, más o menos, no recuerdo bien el horario, mi pareja va a buscarme ahí a la oficina de Chocomedio, yo justo estaba limpiando y bueno, a darme la peor noticia de mi vida, ¿no? Que Facundo se suponía que andaba drogado, borracho, no sé, robando, saltando de casa en casa, bueno, una versión medio de película, ¿viste? Pero bueno, llegamos acá a Neuquén en un instante, no sé si demoramos una hora, llegamos a Neuquén y bueno, encontró a mi hijo en las peores condiciones. La doctora que me atendió en su momento, la doctora Gabriela Parada, dijo que mi hijo corría por los techos de casa, disparando a la policía, como que si mi hijo fuera Superman o Batman, y que bueno, justo va por un paredón de 2 o 3 metros y que él quiere bajar y se cae y se choca con un blindex. esa fue la noticia de película que tuve en su momento. Así que, bueno, no obstante esto, yo preocupada de poder entrar a ver a mi hijo, le digo a la doctora, quiero ver a mi hijo, cuando entró. Me di cuenta que nada de lo que ella me contó fue cierto, porque me dijo que lo estaban saturando, que había pronunciado unos cortes. Bueno, imagínate, si vos caes de 2 metros, no sé, de última vas a tener unos cortecitos, no sé, pero mi hijo estaba todo golpeado, enteramente. Su oído izquierdo sangraba, su ojo izquierdo cortado con puntos, su nariz, así a ciencia cierta te dabas enseguida cuenta de que había sido pateado, uno de sus ojos bien negro, su brazo izquierdo todo moretoneado, las esposas marcadas, no, fue de terror encontrar a mi hijo en esa posición. Tal cual, cuando yo pido el informe del hospital Castro Rendón para poder hacer la denuncia correspondiente en fiscalía, no decía caída de 2 o 3 metros, decía caída de 4 metros, o sea que no era ni de 2 ni de 3, sino que se agregaba un metro más. Imagínate vos que si Facundo cayera de 4 metros, cualquier chico que caiga de 4 metros en las condiciones que ellos decían que mi hijo estaba, se hubiese fracturado piernas, brazos, costillas, no sé, su cara como la tenía, se hubiese roto, no sé, la nariz, el tabique, no sé, imagínate, fracturas óseas hubiese tenido y él no tenía absolutamente nada, solo golpes. Sí, bueno, y además quisieron inculparlo por haber robado un perfume, además justificándose por eso, como si hubiese sido así, si fuera realmente una justificación para agredirlo así físicamente. Pero bueno, encima, después de que dieron a circular esta versión de que él en realidad estaba robando y todo esto que vos contás, apareció el delito del perfume que él había pagado. Tal cual, cuando yo pido las cosas de mi hijo, el policía que estaba en la cabinita y en la entrada en la guardia de Castro Rendón, dice, disculpe señora, aguante un cachito, me dice, llaman por teléfono y dice, acá se encuentra la mamá del chico que está demorado por la colonia. Yo cada vez entendía menos, porque digo, ¿cómo por la colonia? ¿Qué robó mi hijo? ¿Qué colonia? ¿Qué? No, cada vez entendía menos, porque digo, no entendía nada. Cuando agarro su billetera, entro a sacar las cosas a la bolsa, y veo la billetera de Facundo, sobresalió un papel blanco y era la boleta de la colonia que él le había comprado en Invictus de 1.550 pesos, que está tal cual, la encontré, su billetera y todo, la tengo tal cual estaba en su momento en casa, su ropa así con sangre y cosas, bueno, y saltando pertenencias de él, ¿no? La colonia supuestamente robada, el celular, las zapatillas, la verdad que fue muy triste en la situación que encontré mi hijo. Este miércoles comienza el juicio contra los 4 policías que intentaron matar a Facundo, y decimos intentaron porque matar es lo que hace la policía con los pibes a razón de 1 cada 21 horas en Argentina, según los últimos datos que difundió Correpi. Y bueno, por supuesto nosotros no adherimos a la teoría de que se les va la mano, sino que es una práctica y un plan sistemático. Recordemos que en este caso se cuenta con una prueba fundamental, además que son los videos de las cámaras de seguridad del edificio. Contanos cómo viene el juicio, qué expectativas tienen ustedes como familia. Y bueno, yo mira, por ahí, bueno, vengo de una situación, una historia medio confusa y complicada con lo que le pasó a mi hijo, ¿viste? En su momento, y que no confía en nadie. Espero que estos jueces vean la realidad de la situación y que, bueno, puedan ver en el video claramente la tortura que sufrió mi hijo, porque acá no fueron apremios ilegales y vejaciones, nomás. Yo creo que a mí se me torturaron. No hacía falta que más de 4 policías, porque acá se habla de 4 cuando están varios más implicados, y que, bueno, en su momento el video habla por sí mismo, ¿me entendés? Espero que sea todo positivo, tengo la confianza, la plena seguridad de que se va a hacer justicia y que, bueno, que esta gente no esté más en la calle con ropa prestada y un arma y hagan lo que quieran con otros jóvenes o con otras personas, ¿me entendés? Que no vayan más por un agüero. Hoy yo veo a mi hijo y digo, la pucha, lo que estoy viviendo hoy, ¿me entendés? Hoy, lo que era Facundo, que él era un chico que vivía sonriendo, a alegre, amorosa, muy negro. Él, si te tenía que ayudar, te veía lavando los platos, él se ponía a ayudarte, si tenía que limpiar el piso, lo hacía. Cosas así, viste, que él era muy alegre, muy muy servicial, Facundito. Yo creo que Facundo hoy, si él estuviera bien, estaría perdonando a esta gente, porque él era así. Él era así, un buen ser humano, mi hijo. Y tuvo que cumplir sus 23 años internado por esta gente. Así es, 23 años golpeado por esta gente, sin saber y tener noción del tiempo, del día, de la noche, sin poder hablar, sin poder comer. Son cosas que por ahí te duelen, que uno lo ve a Facundo y bueno. Pero sigo sosteniendo que yo creo en un Dios vivo y que mi hijo a la larga la corta algún día de hablar. Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios no son los nuestros, así que bueno, yo tengo toda la plena fe y confianza en Dios de que mi hijito en cualquier momento su cabeza va a hacer un clic. Sí, va a salir de esto. Sí, aparte que bueno que tiene todo el apoyo de gente que lo quiere, de la familia, de nosotros que jamás lo dejamos, gracias a Dios, la familia siempre está. No voy a abandonar a mi hijo porque no lo voy a abandonar, mi vida me tiene aquí, bueno, yo tengo que estar bien para que él esté bien, ¿me entendés? Porque si yo decaigo, él decae. Así que bueno, ahí estamos, luchándole y peleándola día a día. ¿Vos ahora dónde estás viviendo? En el hospital Boca Roldán, todavía seguimos acá, me tuve que... mi pareja me compró un colchón porque ella no daba más con el que tenía, que te dan acá en el hospital, no daba más, no podía más, ¿entendés? Mi cuerpo no daba más. Sí. Así que bueno, acá estamos, mi corazón, peleándola nomás. Bueno, el juicio va a ser entonces los días 3, 4 y 5 de abril, ¿verdad? Y 8. Sí. Bien, perfecto. Sí. Así que bueno, ahí vamos a estar, espero y cuento con el apoyo de todos ustedes, de que puedan, bueno, que gracias a ustedes todo se pudo viralizar y salir a la luz y poder hablar la verdad, ¿no? Bueno, Adelina, te mandamos un fuertísimo abrazo y te agradecemos la comunicación. Bueno, vamos a estar viéndonos los próximos días. Dale, un beso, un abrazo enorme para vos. Gracias por estar. Gracias por todo. Chao. Hablábamos con Adelina Rivas, mamá de Facundo Agüero, quien permanece internado con un cuadro neurológico severo después de ser atacado por un grupo de policías de la provincia, que luego además quisieron cubrirse inventando que el joven había robado un perfume y así poder apelar a la sombra fascista de esa parte de la población, que en caso de haber sido así hubiesen de haber visto bueno el intento de homicidio. Recordamos entonces que el juicio va a ser el 3, 4, 5 y 8 de abril en la ciudad de Neuquén. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar.